Aprenda a decir garabatos al revés en una semana. Lección 1. Frases básicas. Pico. Okip. Okip. Okip. Okip. Chucha. Asdus. Asdus. Asdus. Hueón. No eu. No eu. No eu. No eu. No eu, no eu. Ah, weo nao. Oa no ewa, oa no ewa, oa no ewa, oa no ewa, oa no ewa. Fin de la lección 1.